El conflicto de Gamonal de 2014, con sus múltiples caras y con sus más de una interpretaciones, ha dado lugar a numerosas publicaciones de análisis desde diferentes perspectivas. En concreto, vamos a tener la oportunidad de hablar con Víctor Atobas, autor de el último libro que se ha publicado en torno a este conflicto que supuso un antes y un después en el barrio de Gamonal y que llegó a hacer efectiva toda la atención mediática sobre este populoso barrio burgalés. Un libro que es de alguna manera diferente a lo que anteriormente se había publicado y que parte de una perspectiva bastante personal. Muy buenas, Víctor. Muy buenas, muchas gracias por invitarme al programa. Víctor Atobas, que es activista cultural, yo también diría activista social, escritor, licenciado en ciencias políticas y, sobre todo, algo que queremos remarcar, es autor de este libro que en concreto se titula El deseo y la ciudad, la revuelta de Gamonal. Víctor, ¿en qué momento te planteas realizar este libro y cuál es la finalidad del mismo? Bueno, pues la verdad que yo ya consideraba que al haber otros autores como Marcos Medina y José y Marcos haber publicado ya este libro, digamos, que publicaron ellos, pues yo pensé hacerlo desde un plano más teórico, ¿no? Porque digamos que en el plano periodístico o histórico, digamos que ya encontramos referencias de la lucha de Gamonal y digamos, ya encontramos que se empiezan a publicar libros y demás. Entonces, digamos que yo ya había hablado con otros compañeros y había escrito otros textos y demás, pero digamos que fue a partir de mi descubrimiento a partir de mis estudios de filosofía, en concreto sobre la economía del deseo, digamos cuando ahí ya dije que quería hacer un libro más sobre la filosofía y lo político, ¿no? Digamos que desde otra perspectiva, ¿no? Porque como bien decías, los conflictos se pueden interpretar desde muchas perspectivas y digamos que quería juntar pues mi interés personal, ¿no? En activismo social, que en lo local, y también mezclarlo un poco con la filosofía. En las páginas de este ensayo de en torno a 100 hojas que hemos llamado, que has titulado El deseo y la ciudad, el lector se va a encontrar con una serie de conceptos y formulaciones que yo me atrevería a decir que no son siempre fáciles para los no iniciados, en concreto teorías como autores como Gilles Deleuze, no sé si lo pronuncio bien, seguramente tú me corregirás. Sí, bueno, se puede pronunciar de como queramos. Y la verdad es que sí que es bastante. Los lectores me han dicho que al principio como que es más difícil a quienes no están iniciados en la filosofía. Pero digamos que yo a la hora de publicar este libro, que empezó como un TFG, pero digamos que ya lo he ampliado y demás, he intentado hacer gráficos, poner un glosario de términos y demás para intentarlo hacer más comprensible, ¿no? Lo que pasa es que la filosofía a veces es un poco árida a ese respecto, pero bueno, de todas formas el libro tiene como dos partes, ¿no? Uh-huh. Digamos que tiene la primera parte como más filosófica y demás, y la segunda parte donde yo ya cuento en una forma de relato pues cómo viví todo aquello y demás, o como que es un poco más literario o más, sí. Y lo que yo me gustaría preguntarte, Víctor, es en qué medida la filosofía de Deleuze, la filosofía del deseo, puede aplicarse en el conflicto de Gamonal. ¿Qué elementos, qué circunstancias tendríamos que destacar? Claro, es que para Deleuze la economía del deseo, digamos que es una economía política. Digamos que él dice que podemos analizar el deseo tanto de un grupo como de un individuo o una sociedad, digamos, a partir de cómo se traduce o cómo se produce ese deseo, ¿no? Entonces, digamos que el punto de unión es a partir de también un poco de Marx, ¿no? Y toda esta categoría de la producción, pues hablar de la producción deseante, de que el deseo no es algo abstracto como Freud, ¿no? Como Freud decía, que es un teatro que está ahí y tal, el tema de Edipo y eso, sino que el deseo no tiene que ver con lo sexual ni nada así, sino que es el deseo de encontrarse con otro, el deseo de amar, pero también el deseo de hacer, de producir, ¿no? Porque siempre estamos produciendo y demás. Entonces, digamos que el punto desde el que se puede comprender eso también es un poco, es una lectura desde los términos de Marx, pero una lectura también desde los términos un poco más, no sabría cómo decirlo, desde juntando la filosofía un poco posmoderna y la marxista, ¿no? Digamos que es a partir de ahí donde se entiende el deseo y lo político. Entonces, digamos que yo intenté hacerlo en distintos niveles. A un nivel, por ejemplo, la segunda parte del libro que te decía, pues está más enfocado a la micropolítica, porque digamos que es donde se analizan un poco las líneas del deseo, o sea, que nosotros, digamos que seguimos trayectorias o, por ejemplo, seguimos procesos y demás, y esos procesos se cortan y demás, y esos son los cortes, por decirlo así, del deseo. Y luego, sobre todo, a partir de los conceptos del código, o sea, de que traduce nuestros deseos para controlarnos, y a partir del concepto de territorio, que es que nos meten constantemente en fronteras para cortar nuestro deseo o nuestra protesta social, ¿no? Entonces, digamos que a Gamonal, lo interesante de que me interesaba de la revuelta de Gamonal es cómo es capaz de romper todas esas traducciones del deseo o todos esos territorios en el que, digamos así, la parte molar del deseo, que es esa gente que estaba pues apoyando lo que decía el ayuntamiento o lo que sea, y digamos que luego está un plano más molecular del deseo, que son los movimientos de la gente del barrio y que fue desobedeciendo, por decirlo así, al orden o a los cortes del deseo que hacían los medios de comunicación, ¿no? O que hacía el ayuntamiento, por ejemplo, los medios de comunicación, ya nos acordamos, ¿no?, de Diario Burgos y todo esto, que decía que si éramos terroristas. Entonces, digamos que es ir analizando todo eso, pero no desde un punto de vista tanto ideológico o no sé cómo decirlo, sino desde la economía del deseo. Otro de los aspectos novedosos que para el análisis del conflicto de Gamonal propone tu libro es analizar el proyecto de gentrificación. Dentro de El deseo y la ciudad, analizas cómo se produce este intento de gentrificación. A mí me gustaría que nos lo explicases brevemente y también quizás, porque quizás es un término que no todos los lectores y en este caso los oyentes están familiarizados, ¿qué es exactamente la gentrificación y cómo se quiso aplicar en el concreto caso del conflicto de Gamonal con este famoso bulevar? Sí, la gentrificación, digamos que serían unos planes urbanísticos para echar directamente a la gente que vive en un barrio, a la gente que vive ahí desde siempre, para que vayan gente de una renta mayor. Porque digamos que esa zona se revaloriza por los... Si, por ejemplo, en Burgos hay una inversión, digamos que eso también afecta al precio del suelo de Gamonal y etcétera. Entonces, digamos que la gentrificación es ese proceso para echar a la gente del barrio, de la gente trabajadora, la gente común, y para que vaya otra gente ya cuando el barrio hay planes para que se vaya revalorizando o para ir invirtiendo, ¿no? Porque en Gamonal hemos visto que también otra de las condiciones de la gentrificación es que previamente se produce un abandono por parte de las instituciones a la espera de que eso se deprecie. Y que luego, por los cambios que se van produciendo en la ciudad, en el urbanismo, etcétera, ya sea rentable invertir y tal para que ya vaya allí a vivir otra gente, ¿no? Que digamos que, claro, había lectores que me decían que esto así en el caso de Gamonal, que no era verdad el tema del bulevar, pero a mí me gusta más verlo a largo plazo, ¿no? En plan, que era una idea que tienen las élites de Burgos, es cambiar esa calle y esa zona de Gamonal. Entonces yo he intentado buscar, o sea, yo estaba convencido de eso, he intentado buscar un poco los indicios de que eso pudiera ser así. Lo que pasa es que, claro, tampoco tenía los datos de las rentas del suelo de Gamonal, etcétera, pero digamos que yo intenté buscar qué condiciones serán cuando la gente del barrio es echada de allí, ¿no? La gente para que vaya otra gente de más ingresos, y lo intenté confrontar un poco con los datos o las ideas que tenía. También otro de los elementos de análisis que aportas, y en concreto en el capítulo sobre la movilización vecinal, aportas una serie de valoraciones en cuanto a, y hay que decirlo con palabras claras, en cuanto al uso o no de la violencia. Algunas de ellas, y referidas en concreto al tema de la famosa autodisolución de la plataforma vecinal que en un primer momento estaba impulsando las protestas, que pueden tener una cierta visión polémica. A mí me gustaría que nos hablaras de estos, de cómo desde tu perspectiva, desde las herramientas de análisis que estás empleando, consideras que ahí hubo un elemento y no sé si denominarlo con la terminología que estás tú utilizando, pero sí ¿cómo analizas esa situación o esa asamblea en concreto que se cita en el libro, donde dos mundos aparentemente opuestos se dan de bruces? Sí, no sé si me he explicado, poco, Víctor, es quizás ese es el polémico. problema. ¿Cómo, No, cómo... sí, te has Eso explicado, es. sí. Adelante, por favor. Digamos que, claro, yo el tema de la violencia lo vi como un corte, ¿no? Precisamente en esos procesos del deseo, en el que ya el territorio cambia, ¿no? Entonces, es lo que hablaba antes de que las traducciones del deseo o los territorios donde nos intentan meter, como por ejemplo la representación, ¿no? El ayuntamiento, las asociaciones o lo que sea, que todo se ascribe a la ley y al Estado, pues digamos que la violencia es lo que permite fugarse o permite enfrentar todos esos intentos de cortar el deseo, de traducirlo. Y digamos que yo creo que sin el uso de la violencia legítima, porque esa violencia era para hacernos presentes en la ciudad y también para escapar precisamente de esos intentos de cortar la protesta social. Entonces digamos que yo la violencia lo vi como un tránsito necesario y claro, pues luego está el tema ya, pues bueno, también se menciona en el libro un poco el tema de la estrategia policial, que iban a detener a los chavales del barrio en vez de a los activistas, bueno, etcétera. Pero digamos que me interesaba ver también la violencia como un cambio en los vínculos del deseo, en cómo nuestro deseo se vincula, pues ya al vincularse a la violencia, digamos que se rompen ciertas barreras, ¿no? La barrera, por ejemplo, de la representación, etcétera. Digamos que la violencia uno se hace en el grupo, lógicamente, se hace presente en la ciudad, ¿no? ¿Cuál crees, desde tu perspectiva, que fue la clave del éxito en el conflicto de Gamonal de 2014? Pues precisamente fue ese fugarse, ¿no? Jaime Pastor en la presentación también lo decía, ¿no? Que lo que le llamaba la atención de la revuelta es que hubiera triunfado en ese objetivo concreto de parar el bulevar, fuera gentrificación o no, pero la clave del éxito fue que el deseo se vinculó, es que no sé cómo decirlo, para hacerse presente en la ciudad, y se vinculó en contra de la imposición del alcalde. O sea, digamos así que fue que el ejercicio del poder del ayuntamiento se hizo insoportable. Y digamos que la fuerza del deseo, por decirlo en esos términos, acabó por una suerte de por suerte triunfando, ¿no? Algún compañero decía que era casi como milagroso, ¿no? Lo del triunfo de esta vez. Y es que claro, se tuvieron que dar muchas condiciones concretas y muchas, en fin, también toda la historia previa del barrio y lo que sea, ¿no? Pero digamos que estas líneas de fuga o estas fugas del deseo, lo que dice Deleuze es que no se pueden tampoco predecir. ¿No? Entonces, digamos que yo creo que se dieron un cúmulo de condiciones que hicieron posible el éxito, ¿no? Lo que pasa es que yo me he fijado más desde el ámbito del deseo, ¿no? Pero digamos que se pueden explicar de muchas formas. Y ya que hablamos de aspectos personales, a mí me gustaría que nos comentases, Víctor, y en cierta medida lo haces también en el libro, ¿cómo viviste personalmente aquellas jornadas? En concreto, hay dentro del libro El deseo y la ciudad, hay fragmentos de una novela tuya, inédita hasta el momento, de Sidia, donde, desde mi análisis personal, creo que está escrita en primera persona. Sí, ese fragmento de la novela, digamos que sí que es autobiográfico, y digamos que yo por aquel entonces pues estaba viviendo un poco como el resto de mis amigos, el resto de mis compañeros, ¿no? Pues eso, que no tenía trabajo, no en los estudios pues tampoco me iba bien y tal. Entonces digamos que yo estaba pues completamente desesperado, y para mí todo eso fue un estímulo de que el hecho de que a veces había que decir ya basta, me voy a atrever, ¿no? Me voy a atrever a escribir este libro, por muy diferente o lo que sea, o me voy a atrever a enfrentarme a quien haga falta, ¿no? Durante la protesta. Y digamos que yo nunca lo viví como una ruptura, ¿no? Si se puede decir así. Lo que pasa que, claro, y luego yo tenía muchas ilusiones de que todo esto fuera más, ¿no? Y de que pues eso, hubiera una revolución y lo que sea, ¿no? También lo compartimos con los compañeros, los amigos, decíamos, pues que esos días de tal entusiasmo que sentíamos, ¿no? ahí en Gamonal pensamos que, pues eso, que se iba a producir la revolución y tal, y fue por la parte más maravilloso, ¿no? Lo que pasa que luego, por otra parte, también vino un poco de desencanto también, claro, por unas expectativas tan altas, claro. También es importante, y tú mismo lo haces en el libro, valorar otra de las movilizaciones que se produjo ese mismo año, las protestas contra la remodelación de la Plaza de Toros, que pueden tener muchas lecturas, pero en concreto el objetivo a corto o a medio plazo, el objetivo inmediato que se planteaban, que era evitar que un dinero se gastase en la remodelación de la Plaza de Toros, no se consiguió. Es decir, aquella movilización podemos decir que no tuvo éxito en un objetivo concreto. ¿Cómo analizas, con las herramientas que has utilizado en este ensayo, cómo analizas aquella movilización? Que también viviste en persona, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo la Pues analizas entonces, Víctor? íbamos con los compañeros, ¿no? A veces a las asambleas y comentábamos, y dice, es que ya está todo el pescado vendido, ¿no? Porque resulta que muchas veces en el desarrollo de las movilizaciones y a la hora de prepararlo y demás, digamos que había partidos, ¿no? Yo interpreté eso, vamos, no sé, que como faltaba un poco para las elecciones y demás, y estaban colocando a su gente, intentando controlarlo y digamos que esa forma no permitía en ningún caso el éxito de las protestas, porque digamos que eso es uno de los cortes del deseo que hemos mencionado antes en el plano molar, o sea, de los grandes grupos, es el grupo de los partidos, que los partidos lo que hacen es aplastar el deseo, traducirlo para intentar sacar réditos electorales o para intentar hacer discursos o lo que sea. Entonces, digamos que mientras que en la lucha contra el bulevar se luchó contra el territorio de los partidos y la protesta se huyó de eso. Digamos que en la Plaza de Toros igual quizás fue un poco más complicado a la hora de organizar la protesta. Digamos que yo en el libro he resaltado eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, también hay pues muchos otros factores, ¿no? Pero en el libro me he fijado en eso. ¿Cuál crees que puede ser el mensaje que el conflicto, que la revuelta de Gamonal de 2014 nos pueda dejar para las generaciones futuras, Víctor? Buena pregunta. Pues el mensaje es que hay que, o sea, precisamente hay ejercicios del poder que no se pueden soportar, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que es cuando la calle se empecinó y el ayuntamiento se empecinó, digamos que el deseo se vinculó en contra de eso. Digamos que hay veces en que hay que plantarse, lo que pasa que, claro, no hay que esperar a que igual tanto a que se produzca ese momento de romper, sino que hay que ir preparándolo, ¿no? Día a día en las luchas cotidianas que se siguen manteniendo en el barrio. Sin eso, digamos que no se va a poder producir otro momento de ruptura, otro momento eso de éxtasis del deseo, ¿no? O lo que sea. Digamos que la enseñanza es eso, que por una parte hay que apostar por el tejido social del barrio y por recuperar la historia, como han hecho otros libros, pero por otra parte también, digamos que Gamonal nos ha hecho pensar, ¿no? Nos puede hacer ver las cosas de distinta forma y el mensaje es que hay que buscar las formas de fugarse, ¿no? También de los territorios y de las traducciones del deseo que hace el poder. El deseo y la ciudad, la revuelta de Gamonal, editado a través de Zozobra, la publicación que el propio Víctor Atobas gestiona y edita, y una aportación desde otra perspectiva, desde una perspectiva filosófica y del análisis político de este conflicto de Gamonal que, como decíamos en un inicio, supuso un antes y después para la filosofía del barrio y un antes y después también para la forma en la que nos relacionamos entre las gentes que habitamos este lugar tan concreto de la geografía de Burgos. Muchas gracias, Víctor. Ha sido un placer compartir contigo estos momentos y muchas gracias Gracias a ti. también por el análisis que nos has planteado. Ah, gracias a ti. Yo estoy encantado Muy de bien, que me pues hayáis invitado. un fuerte abrazo. Thank you. Go, go.